vamos a recibir a Vito Mata, integrante del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, este espacio que reúne a distintos colectivos y organizaciones con este tema que ya es una realidad mientras estamos en la agenda oficial se manejan otros temas. Esto se intenta quitar un poco de la atención de la gente con las consecuencias que eso tiene, y queremos actualizar con él en qué está esto rumbo a una movilización que está convocada para el jueves. ¿Qué tal, Vito, más conocido como Chiqui? Buen día. Buenos días, Hernán, y digamos, gracias, por supuesto, siempre a la 36 por el espacio, porque, como tú decías, en este momento que hay tantas cosas que distraen de los problemas realmente importantes que importan al país y que tienen que ver con su futuro, es necesario seguir insistiendo, porque es muy despareja la... Sí. Esta lucha en cuanto a la información, en cuanto a que la gente sepa qué es lo que está sucediendo, cómo sucede, a quién beneficia y a quién perjudica. Bien, en un panorama donde ya es una realidad que empezaron estas operaciones, Chiqui. Sí, lamentablemente sí, precisamente por eso se plantea, digamos, para el jueves próximo, una manifestación a nivel, nacional del movimiento de la Asamblea Mar Libre de Petroleras. Uh-huh. Porque hay varias cosas, digamos, cuando las autoridades no escuchan, no solo a nosotros, no escuchan a nosotros, no escuchan a la academia, no... escuchan a las comunidades territoriales, no escuchan a la Cámara de la Pesca, no escuchan a los pescadores artesanales, digamos, es como que tienen una hoja de ruta para aprobar todo lo que venga y sea una inversión directa extranjera. Inversión, no sé, van a invertir en destrucción, pero bueno. Uh-huh. Para los números capaz que les sale bien, capaz que les da buen rédito, pero a costa de lo que es el ambiente, de lo que es el futuro, incluso de las próximas generaciones, pensando, digamos, en qué mundo vamos a dejar atrás para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, también está creciendo la indignación de la gente. Porque a medida, digamos, que se va viendo todos los daños que se van a ocasionar, todo eso, ¿para qué, no? Sí. ¿A quién va a favorecer todo este crimen, no? Entonces, en ese sentido, pensamos que es un poco hora de empezar a señalar quiénes son los que lo permiten también. Claro. No es solo decir, ah, qué malas las petroleras vienen acá, pero hay gente que autoriza eso, hay gente que firma los contratos, que firmó los contratos, hay gente que después, cuando los contratos podían decir, bueno, en tal sentido tal contrato es anticonstitucional, no lo hacen. Cuando vas a la justicia y no tenés acceso a la justicia, te dicen que no es competente, no solo a nosotros, sino también al Instituto Nacional de Derechos Humanos, etcétera. Te van dando largas de que no tenés dónde presentarte. En principio, la Asamblea Mar Libre de Petroleras no es que haya fijado únicamente en lo jurídico su accionar, al contrario, digamos, siempre empezó desde el principio por una cuestión de informar, que la gente sepa de qué se trata, tratar de que la gente participe y se organice con relación a esto, y está la parte jurídica también, pero incluso cuando esa te la cierran, con más razón hay que manifestarse en la calle como forma de expresar el rechazo y como forma también de ver cómo se han parado otras cosas, se han dado otras luchas que han sido victoriosas gracias a la movilización de la gente. Para recordar dos dos ejemplos cercanos, el proyecto Neptuno Arasatí y esa urbanización que querían hacer, especulación inmobiliaria en Punta Ballena. Sí. Son cosas que, digamos, que si la gente se moviliza, se pone las pilas, se entera bien de qué se trata, qué es lo que va a suceder, en qué los va a afectar ahora y en el futuro, se da la adhesión prácticamente casi espontánea, digamos, ¿eh? Por lo menos eso es lo que hemos estado viviendo en el último año, como la gente, cuando se informa, toma posición enseguida. Entonces, en ese sentido, pensamos que esta marcha tiene que ser lo enorme, digamos, enorme en el sentido de que nos atañe a todos. Y bueno, si bien se va a llevar adelante acá en Montevideo, también van a haber, como en otras ocasiones, réplicas en otros lugares de apoyo, ¿no? Pero lo más central, digamos, va a ser acá el próximo jueves, con una concentración en Plaza Independencia, pasar ahí por el Ministerio de Ambiente, que está cerca, la Presidencia, y luego marchar hasta Plaza Cagancha también para reclamar justicia, acceso a la justicia, que se traten los problemas de fondo, porque de eso ni se habla, siempre se plantean problemitas de forma, de tal cosa, tal otra, corresponde, no corresponde, te tienen dos meses y pico sin haberte planteado que no eran competentes, y a último momento, ¡plaf! No somos competentes, para eso tiene que ir el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cosas que no tienen mayor sentido, y bueno, por eso se ha apelado a ese fallo. Lo mismo, algo similar sucedió con el Instituto Nacional de Derechos Humanos también, que presentaron algo en justicia, lo rechazaron, bueno, pero también van a apelar, porque sabemos que tenemos razón y sabemos qué es lo que estamos defendiendo, y en ese sentido, digamos, sabemos también que no van a tener licencia social, y que es una de las cosas que más les preocupa, no solo a los que están autorizando todo, sino a las compañías petroleras, porque saben que si no hay licencia social van a tener problemas. Chiqui, buen día. Bueno, y todo esto mientras el gobierno en los últimos días aprobó este denominado plan de gestión ambiental, ¿no? Sí, dan risa porque te hacen una cosa, esa idea de que con el relato cambias la realidad. Claro. ¿Viste? Es esa idea. Yo todavía no he tenido oportunidad, he tenido cosas más importantes de que informarme todavía del discurso ante la nación, esta modita que están haciendo, tipo los americanos, digamos, que antes no se hacía, ¿no? En el parlamento, bueno, no sé, digamos, viven en la estratosfera, no sé, quieren que la gente viva en la estratosfera, que haciendo un buen relato, cuando se le escriben un guión, y que ni siquiera es bueno, que con eso van a cambiar la realidad y van a convencer a la gente. Entonces, acá, entre otras cosas, hay cosas que ya sucedieron en este país. La prospección sísmica ya existió, 2012, 2013, 2014, la baja de captura de peces, sí, que son importantes para la soberanía alimentaria nuestra, disminuyó en un 40%. Hay gente, digamos, que tendría que haber cobrado indemnizaciones hace 10, 12 años atrás y todavía están dando vuelta en la justicia. Pero no se trata de indemnizaciones, se trata del daño que se hace. Porque eso no lo mencionan, digamos. Está implícito cuando se plantea vamos a mitigar, es que hay daños, se producen daños. Entonces, después, las medidas que plantean para mitigar ese daño son ridículas, son ineficientes y es por la galería, como dicen, ¿viste? Sí. Es para hacer como que hacen algo. Entonces, la mejor forma, la más eficaz de mitigar los daños es no hacer la prospección sísmica, es evitar esta hecatombe que está programada. Y tampoco queremos que nos den la razón cuando el daño ya esté hecho. El momento de manifestarse es ahora. Toda persona que piense, digamos, y esté convencida de que esto va en contra de la naturaleza, de las generaciones futuras, es importante que se manifieste ahora, que participe, que venga a la marcha, que se arrime, porque, digamos, es una de las ocasiones que tenemos de una forma, digamos, de democracia directa, de decir un poco qué es lo que pensamos o cosas que si no después no nos dan bolilla. Chiqui, no, para ustedes no es suficiente esas medidas. El gobierno dice que todo esto se va a ejecutar bajo estrictos protocolos de gestión, ¿no? Esto de los observadores que van a ir a estar en los buques, todo eso, ¿no confían ustedes en esas medidas? Para nada, para nada. Aparte te lo dicen con una sonrisa, mirándote, mintiéndote, mirándote a los ojos, o una de dos, o son muy ineptos y no estudiaron ni siquiera los dossiers, la literatura científica que hay al respecto, o son muy hipócritas. Yo no sé, es entre Guatemala y Guatepeor, ¿no? Yo no sé qué es peor, si ser inepto o ser hipócrita. Porque te dicen, mira, en vez de poner una persona con para avistar si hay cetáceos, delfines y eso, vamos a poner dos personas con prismáticos, ¿tá? Entonces, y vamos a correr de 500 metros a 1000 metros la distancia del avistamiento para ver si paramos las máquinas y esto y lo otro. Está, ahora, ellos dentro de eso, ¿qué ven? Solamente las ballenas y todo eso, el plancton, los seres unicelulares que van a destruir con cada explosión 1200 metros a su alrededor, y 20 cañones cada 10 segundos, día y noche durante 1000 días. Eso la destrucción que van a hacer es impresionante, y son de las cosas que tienen que ver con el equilibrio del ecosistema. Lo que más destruyen es esos seres mínimos que no necesitan, más bien precisarían un microscopio de repente para verlo, más que un prismático, pero que son los que están en la base de la cadena trófica, de la cadena alimentaria dentro del mar, que sostienen el sistema, y son los que nos dan oxígeno para respirar. Los oceanógrafos nos dicen que más de una de cada dos respiraciones, el oxígeno que respiramos todos los seres vivos, proviene del mar y de los océanos, y que eso anda, se produce si el mar y el océano están sanos. Y ahí lo que se va a hacer es una destrucción de todo eso que genera oxígeno, que capta carbono. Es, digamos, a contrapelo de todo lo que se está buscando a nivel de cambio climático, con relación a cambio de cuestiones energéticas, de abandonar los fósiles, etcétera. Entonces, por un lado te escriben cosas muy lindas, que no sé quién las escribe, llamarán alguna empresa de publicidad, a ver qué términos emplean y eso, porque para eslogan y eso son mandados a hacer. Pero el kit del asunto es que se está programando una destrucción que en gran parte es en muchas cosas es irreversible. Y esto es la primera fase, porque otra cosa, analizan como la prospección sísmica y esto como si fuera algo aislado, pero suponiendo que se encontrara, no tienen en cuenta todo lo que viene atrás. Claro. Los pozos exploratorios, los derrames. ¿Quién va a ir a controlar un derrame a 2.000 metros de profundidad en la zona económica exclusiva, cuando acá, con un cañito, desde José Ignacio hasta la refinería, todos los derrames que han habido han sido los vecinos que han salido a denunciar, y en primer momento la respuesta es decir, no, nosotros no tenemos nada que ver, cuando es en el mar, ¿no? Como ahora, desde julio por ahí, que empezaron las primeras cosas, decían, no, debe haber sido un barco que pasó por ahí, que tiró petróleo, esto y lo otro. Y después todavía no han arreglado una fisura que hay ahí en la boya petrolera, que trajeron técnicos de Chile para hacerla, con buzos y eso. Pero la primera reacción es negar. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y eso es una empresa estatal. Imagínate vos los privados. Claro. Aparte, en esta resolución que estaba leyendo, Chiqui, dice... Se presenta una propuesta de mecanismo de compensación económica a las empresas con permisos de pesca. Sí, es una porque por lo que te decía hace un rato, porque no puedes negar que van a haber perjuicios. Lo que tiene que eso, a su vez, es como viste a veces cuando vos firmás así sin leer mucho, como dicen, la letra chica, contrato de seguro, lo que sea, que vos decís, bueno, estoy asegurado para tal cosa, y después te dicen, bueno, pero en tal y tal y tal caso tendría que demostrar que esto sucedió de tal o cual forma, si no, no le vamos a pagar nada. Claro. Claro. Y esto también es una experiencia que ya se dio y se está dando, porque en la prospección anterior hay gente que todavía está en los tribunales tratando de cobrar, porque después a los que plantearon que habían sido damnificados tienen que buscar antecedentes de 5 años para atrás de ese momento, qué capturas tuvieron, una cantidad de estadísticas y de cosas a presentar y un papeleo para, poder justificar, ellos destruyen y vos tenés que justificar todo lo que te destruyeron y con años para atrás. Claro, porque esto se habla de la exploración ahora, pero después si se encuentra, como vos decías, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la pesca, con la industria de la pesca? Sí, ahí viene lo peor. Claro, claro. Ahí viene lo peor. Sí. Estamos hablando de esto, que es el inicio, y ya es horrible. De eso te íbamos a preguntar, que nos quedan algunos minutos, Chiqui, que hace pocos días se conoció este comunicado de las cámaras pesqueras denunciando un inicio irregular. Ya de entrada ya surgieron los problemas, porque hay evidencia de que el capitán de uno de estos buques exploradores envió información, ¿no?, para que no se acerquen, para instalar la zona de exclusión, y desde la DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, se le dijo a las empresas que el barco está en zona de pesca, pero que no cuenta con autorización todavía. Claro, se desplegaron antes, se desplegaron antes, empezaron a hacer ya maniobras. No la prospección en sí, pero empiezan a hacer maniobras preparatorias y a correr, como a tomar posesión de territorio uruguayo y decirle a los demás, córranse todavía sin tener ninguna autorización de nada. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, somos un poco, no un poco, vamos derecho a ser una república bananera, en muchos sentidos, en muchos aspectos, en muchas de estas inversiones que no son inversiones, porque invierten para destruir, ¿viste? Y invierten para llevarse ganancias. Es saqueo, llamando a las cosas por su nombre, se trata de un saqueo. Y la otra cosa es que a nivel del Ministerio de Ambiente se le da total crédito a lo que plantean y ellos repiten el discurso de las petroleras con relación a la mitigación, a los altos estándares, etcétera, etcétera. Pero están tratando con empresas que, digamos, no tienen historia, tienen prontuario, ¿no? Sin ir más lejos, esto que se va, esta prospección que se va a hacer es para el bloque que pertenece, que tiene la licitación actualmente, Chevron. Sí. Chevron antes era Texaco. Pero como Chevron mismo cometió una hecatombe ecológica en Ecuador, y después cuando había que pagar los platos rotos, se fueron. No se les pudo cobrar. Y no se trata de cobrar, porque hay cosas que por más que te paguen una indemnización, digamos, con los pescadores, bueno, dentro de un año o dos, si presentan los papeles y esto y lo otro, los vamos a indemnizar. Pero mientras, la gente que estaba laburando y que pierde el laburo y que tiene que salir a cortar pasto por ahí, ¿quién la indemniza? Claro. Digamos, hay cosas que funcionan así, muy los mirás en los papeles y parece que estuviera todo bien, pero está todo mal, todo mal. Y después los que tienen que remar y los que pagan el pato son es la gente común, el ciudadano de a pie. Entonces, en ese sentido, digamos, es algo que nos tiene que interpelar a todos y hay que venir a apoyar esta marcha. Va a ser, digamos, de la Plaza Independencia, concentración a partir de las 5 de la tarde. A las 6 se arranca la marcha, pasamos por Ministerio de Ambiente, por Presidencia, y después vamos ahí enfrente a los tribunales en Plaza Cagancha. Y va a estar animado, va a haber gente. El Ministerio de Ambiente, recordanos la ubicación. Es ahí en Juncal, cerquita de la plaza, menos de 50 metros de la plaza. Bien. La Presidencia del otro lado. O sea que se va a ir hasta ahí y después por 18 de julio hasta la Plaza de Libertad. Exactamente. Ahí se va a leer alguna proclama. Se van a leer proclamas, tal vez se lea más de una. Bien. Más de una porque capaz, no sé, digamos, vamos a ver en estos últimos momentos, puede ser que sea una, pero queríamos también individualizar las responsabilidades del Ministerio de Ambiente, las de la Presidencia y las de la Justicia. Claro. Eso va a ser el jueves, el próximo jueves, desde las 5, entonces la concentración. Y estamos viendo que viene, por ejemplo, vienen con transporte de distintos puntos fuera de Montevideo también a participar. Sí, digamos, esta es una movilización nacional. O sea que no es, digamos, solamente de la gente que está acá en Montevideo, sino los que se puedan trasladar de la zona metropolitana, incluso de más lejos, y los que no se pueden transportar, porque también eso ocasiona gastos y estamos haciendo todo a pulmón, harán alguna actividad, digamos, de acompañamiento en los lugares, en los territorios. Claro. Viste que, si no me equivoco, leí todo el discurso, ahora no lo tengo así a la vista, pero lo vamos a comentar en un rato con los compañeros de A Decir Verdad, pero no mencionó este tema en su discurso de ayer el presidente Orsi, ¿no? Es que tratan de ocultarlo. ¿En qué momento has visto que digan, bueno, se va a comenzar una prospección sísmica donde van a haber explosiones submarinas? Cuando alguien ha salido a la prensa te dicen, es como que vamos a hacer una ecografía grande en el mar, para que la gente lo asocie con la maternidad, con las mujeres embarazadas, como que es algo que es inocuo. Con la vida. Con la vida. Con la vida, ahí está, con la vida que va a florecer. Y cuando es todo lo contrario. Entonces, ellos buscan, tienen empresas de publicidad que les claro. dicen, usen tal término, tal otro, miren que esto queda bien, pero ya te digo, entre relato y realidad es tan grande la diferencia, y cuando uno se informa, porque digo, nosotros hemos tenido que estar aprendiendo, en el último año hemos aprendido bastante de oceanógrafo, especialistas en cuestiones costeras, en cuestiones jurídicas, yo qué sé, cantidad de cosas, porque esto implica todo, implica desde la Constitución de la República, el artículo 47, cosas, leyes que tenemos, una ley de santuario de marino para ballenas, delfines, tortugas, etcétera, que eso, digamos, esos contratos van en contra de leyes ya establecidas, van en contra, directamente en contra, van en contra de la Constitución. Cuando habla del ambiente, que debe estar por encima de intereses económicos, y entonces, bueno, hay toda una legislación, toda una cantidad de cosas que se ha presentado, pero no se ha estudiado, siempre por una cuestión formal, y eso no van al fondo del asunto. Sería bueno profundizar en eso y ver, digamos, la inconstitucionalidad que tiene todo esto. Y recuerda un poco... Sí. Al caso, por ejemplo, del proyecto Neptuno, claro. La gente se movilizó para que consideraran nulo, anticonstitucional eso. El gobierno no quiso, se puso a negociar con las empresas. Pero vos fijate, viene una corporación de 4 o 5 empresas y te plantea algo que es anticonstitucional, que va por la privatización del agua, etcétera, etcétera, vos lo firmás y sin ninguna consecuencia, y después, el gobierno que viene después, en vez de decir, esto es anticonstitucional, va contra esto, esto, esto, esto, lo otro, va, se anula, ahí no tenés que pagar nada a nadie, no, dicen, bueno, vamos a negociar, vamos a ver qué le damos unas changuitas, no... Bien. Digamos, hay que tener una política de principio en esas cosas. Bueno, cerramos con rápidamente, no sé si Marcelo nos han llegado mensajes, pero tenemos en el chat algunos, Sergio Ledesma que saluda y nos cuenta que escribe desde Empalme Olmos, que tienen una realidad para enfrentar ahí, de no al basurero de Villa Olmos. Lo conocemos. Dice, sí, dice, Empalme Olmos no quiere ser más el basurero de Canelones. 30 años llevan. Exactamente, elegido en forma autoritaria desde hace más de 30 años. El gobierno nacional y departamental genera invisibilidad en las poblaciones que tratan de defender su territorio. El Ministerio de Ambiente debería proteger el ambiente y su población, sin embargo, funcional al poder económico del país. Alejandro Mellado dice, buenos días, compas, excelente entrevista, arriba Chiqui, tu lucha nos inspira como la lucha de Corina, mucha fuerza. Bueno. Y Sergio agrega que una gran mayoría de los uruguayos no se mueve, digamos, pone otra expresión, pero la vamos a saltear, sí, para manifestar su disconformidad con las cuestiones ambientales. Lamentablemente hay un problema también de información, ¿eh? Mirá que cuando a veces le decía a la gente prospección sísmica y se piensa que es una enfermedad. Mirá que la gente no sabe. Sí. La gente cuando vos le decís y le explicás, adhiere. Claro, claro. Muy bien. Bueno, bueno, queda la convocatoria jueves 5 de la tarde, Marcha Nacional en la Plaza Independencia, con el recorrido que nos dijiste, Chiqui. 5 de la tarde, concentración, 18, marcha, y con ese recorrido. Y bueno, muchas gracias por este espacio. Tal vez salió un poco desordenado, no, porque es muy claro. Realmente la indignación es grande. Exacto. Y bueno, que se tiene que reflejar en la presencia, en la movilización. Un abrazo, como siempre, Chiqui, hasta el jueves. Bueno, hasta el jueves. Chao. Pobre vieja madre tierra.